pensar y hacerte tuve entre mis brazos. Pues disfrutaba de la vida hasta que un día recordé, hasta ese día yo lloré al saber que me engañaba, mujer. Era todo falso, tus dulces labios entre los míos, ese cuerpo tan divino que me invitaba a soñar. Pero aquel día desperté y vi la cruda realidad. Lo que buscabas en mi vida fue una aventura y nada más. Pensar que hacerte tuve entre mis brazos, pues disfrutaba de la vida hasta que un día descubrí, ese día yo lloré al saber que me engañaba, mujer. Era todo falso, entre los míos, ese cuerpo tan divino que me invitaba a soñar. Pero que al día desperté y vi la cruda realidad. Lo que buscabas en mi vida fue una aventura y nada más. Era todo falso, tus dulces labios entre los míos, ese cuerpo tan divino que me invitaba soñar, pero que el día desperté y vi la cruda realidad, lo que buscabas en mi vida.